Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. No me convocaron al debate sobre el petróleo. Tampoco me han preguntado qué él me gusta para director técnico del seleccionado mexicano. Nadie ha requerido mi opinión sobre la celebración del Bicentenario. Mucho menos me invitó Shakira a cantar en el festival realizado en el Zócalo. Total, no existo. Debo confesar que me duele. Y me importa porque mi plumaje sí es de esos a los que les encanta mancharse en el primer pantano que encuentran. Para decirlo más claramente, a mí también me gusta opinar acerca de lo que no sé, un deporte nacional. La reforma petrolera es un ejemplo. Cuando se le poncha alguna llanta a mi auto, cuando padezco alguna gotera en la sala o se me desbaratan las albóndigas al primer hervor, busco a un talachero, a un plomero o a alguna cocinera para que me aconsejen y resuelvan el problema. Jamás de los jamases se me ocurriría pedirle consejo o proponerle la chamba, por ejemplo, a un ingeniero petrolero. En la recién iniciada consulta pública, que por cierto tiene menos rating que la Hora Nacional, han comenzado a levantar la voz a la mitad del foro desde adelitas hasta novelistas y líderes de lo que sea, que tiran su choro de pasadita, como quien se echa unos tacos camino al mercado. ¿De cuándo acá me salieron expertos en Pemex? Pemex está como está, entre otras razones, porque ha sido manejada por expertos que media hora antes de sus nombramientos construían casas o comerciaban en jícamas. Del debate nacional que se realiza ahora, me supongo que pronto llegarán los representantes Cora y Huichol, no saldrá nada en claro, como nada claro salió de la construcción de la Torre de Babel. Lo único positivo será endurecer el temple de edecanes y demás personal de apoyo, que en estos primeros días, a eso de las 5 de la tarde, ya hacen el borrachito como toros de jajay. Desde luego, nadie puede estar en contra del intercambio de ideas cuando haya ideas. El debate sobre el petróleo parece cada vez más lo que es. Una manera de perder, ganar tiempo para los perredistas, un vehículo más para que los priistas redimidos muestren su nueva e inmensa capacidad de diálogo y negociación. Y un escenario a propósito para que la mayoría panista vuelva a exhibirse como caperucita en un bosque de lobos. Un pretexto, en fin, para que otros practiquen el deporte que me encanta, opinar de lo que no se sabe. Mucho se parece el debate a esos congresos en los que solo hay casa llena en el cóctel de bienvenida. Después de ese día, el salón de sesiones debe ser repletado con burócratas habilitados como delegados que hasta en las fotos fijas salen cabeceando. Lo único que resulta de esos congresos es una gruesa memoria que nadie lee. Se me ocurre, en cuanto al actual debate, que el color de las pastas de la memoria podría someterse a plebiscito nacional. Sería padrísimo, ¿no? En lo que toca al nuevo entrenador de la selección, a las fiestas del Bicentenario y al Festival Alas del Zócalo, otro día daré mi opinión. También prometo dar a conocer una fórmula para evitar la caída del pelo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.